Let's get ready to rumble. Sí, buenas noches. Estamos en un en el podcast de Nerdeando, un podcast bastante especial. Nos están pagando visita tuxteno.com, aunque bueno, todavía no existía Nerdeando Podcast. He de admitir antes de que si hubo algo que nos decidió a iniciar Nerdeando Podcast fue el año pasado que participamos con Tuxteno y que vi cómo grababan el equipo y todo lo hacían. Ya lo habíamos platicado, pero fue como definitorio, al menos para un servidor, el que iniciáramos de esa manera, ya con un mejor equipo, ya sin utilizar micrófonos conectados a la tarjeta de sonido. Fue gracias al podcast que grabamos hace año y medio más o menos, que grabamos con ustedes, en el cual me hicieron una pregunta con jiribilla de si Ubuntu Linuxero, Ubuntero o Linuxero. Y seguimos con esa discusión todavía, ¿eh? Sí, todavía. Podemos hablar de eso después. El segundo bloque que les toca a ustedes conducir. Pero por lo pronto tenemos aquí a la gente de Tuxteno, que es un gran honor, de verdad, tenerlos por aquí. Un gran honor, un gran gusto. Ya llevábamos invitándolos desde o planeándolo desde antes de llegar a la Campus Party. Me da muchísimo gusto y nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en Nerdeando Podcast, en el que ustedes indirectamente, a lo mejor no lo sabían, pero tuvieron algo que ver en el nacimiento de esto. Hombre, no, es un honor, un gustazo. Digo, lamentable que haya tenido que pasar 2 años para que se concretara este match nuevamente. Pues qué te digo, un gustazo, ¿no? Estar aquí con todos ustedes platicando y sacaremos ahí un poquito la ropa sucia el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es tuxteteando. No, eso es con N, carajo. Está feo eso, ¿eh? Está feo, por favor. Pero miren, para no equivocarme, yo me gustaría que mejor se presentaran ustedes. Bueno, perfecto. Yo soy Hugo, conocido como Tux Dragon. Y bueno, pues acá Antonio Karam, AN Karam en Twitter. Y pues por allá también está el buen... Y acá a la orilla, el buen Tech Madrid, pero no se quiere acercar. Dale, Tech. Hola, ¿qué tal? Soy Tech Madrid. Soy uno de los conductores de Un Par de Tres en G3 Radio, que antes era pues, mi radio. Retransmitimos el podcast de tuxteno.com. Pues esperemos a ver si se animan y podemos retransmitir también su podcast, ¿verdad? Es buena... De buena suerte, ¿eh? Y por acaso, mira, hola, que lo mandamos por unos cigarros. Hola, vete limpiando noches. Aquí, ¿no? Para ya empezar, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es... me dicen Somera. Sé que es Somera en Twitter. Y bueno, definitivamente soy un emprendedor de Ubuntero no Linuxero. Ok. Y bueno... Ese es hasta el otro blog, Somera. Dales oportunidad de que hagan su podcast. Vayan calentando, pues. Y tenemos de nuevo la presencia de @anticuarium. Abraham, gusto de nuevo tenerte por cuarto día consecutivo. Sí, hemos cumplido con el compromiso de un podcast diario aquí en Campus Party. Sí, ha se sido ha dado... complicado, pero ¿qué te ha parecido estos días? Ah, pues muy, muy interesante la dinámica. Se ha dado muy bien el pretexto para hacer un podcast diario y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo micrófono, igual con los de Tuxteno, que no tenía el placer de conocerlos, pero es un gustazo. Y bueno, pues aquí vamos a estar podcasteando un ratito. Oye, así llegó el buen Hugo y ya no lo podemos mover, ¿eh? Ya lleva 2 años junto. Así es, de hecho también me tocó precisamente hace 2 años el participar precisamente aquí con Tuxteno. Fue el día que regresaste a Tuxteno, ¿no? De hecho. ¿Mandé? Fue el día que regresó. Sí, ahí fue cuando entré. Realmente nunca había participado. Toño no me quería jalar ni nada, pero ya me hizo la prueba y dijo, bueno, ¿cómo que puede ser? Y ahora tenemos @guruclef. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuarto día de transmisiones, cuarto podcast consecutivo, hito en la historia de Nerdeando, sin lugar a dudas. El tiempo de producción. Muchachos. Hombre, gracias, gracias. Gusto, caray, en verdad, que nos acompañen. Y me voy a adelantar un poco. Tenemos a la vaca sagrada. Ha llegado el día. No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no llegue. Con nosotros tenemos a Marc Anthony. Ah, no, perdón, es James Franco. Oye, sí, ¿eh? Cuando sí, hablaron de vaca pensé el día de hoy tenemos, señoras y señores, aquí va redoble de tambores. Arroba. A no sé usar Twitter. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, en efecto, haciendo una aparición sorpresa en este podcast, que ya de por sí es sorpresivo que tenga más de un podcast en una semana. Entonces, me da mucho gusto acompañar a estos grandes amigos que tengo aquí en una más de sus emisiones. Oye, eso no dijiste atrás de micrófonos. Pero es que eso, no sé si lo podría decir otra vez en micrófonos. Oh. Y de hecho, y tenemos a @alebardi. Que viene a él es el que va a responder sus preguntas de la ropa sucia. El okay. Chico maravilla. Hoy vamos a anunciar el porqué. Alebardi es el que va a hablar con ustedes. Es el nuevo CEO. Okay. Entonces, ahorita él les contará cómo está Samet. Y le pueden repetir la pregunta con jiribilla para que él trate de responderla ahora. No, mira, vamos a hacerle ahí una pausa para que empiece a transpirar un poco, ¿no? Pero sí, el tema de los CEOs... chavos, jóvenes, pues vaya, complicado, Sí, esperamos mucho del señor, porque van son dos compañías en las que es CEO. Entonces, quería dobletear carrera y ahora va a dobletear también de CEO. Pero en lugar de estarlo así acosando, qué bueno, esa es la gente que estamos esperando que regrese, ¿verdad, señor? Sí. Pues hola a todos, la verdad me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Hace 2 años ya que no grababa con todos ustedes y pues da mucho gusto participar en este proyecto de Nerdeando y qué mejor que en compañía de Tuxteno, que se me hace un muy muy buen podcast. Y pues sí, acá recibimos nosotros la ropa sucia y con mucho gusto la regresamos. Con mucho gusto la lavamos. Con mucho gusto la lavamos. Y con lo difícil que queda la ropa después de campos, caray. Con mucho gusto la oreamos, más bien, ¿no? Porque al final ahí sucia queda y seguirá, ¿no? Pero bueno. Y por último, y no menos importante, JP Galicia, que es el que hace toda la magia detrás del sonido, después de que de no usar Twitter llegara a mover los botones. Gracias, no sé usar Twitter, por poner a trabajar a Galicia el doble de lo que ya había trabajado. Me dijeron que le podía mover lo que fuera y que la consola funcionaba. Te dije que le podías mover a los niveles, que le podías mover a todo aquello que no fuera. No sé qué tipo de magia utilizaste con la mezcladora, pero después de que la tocaste, dejaron de funcionar tres micrófonos. Este podcast estaba destinado a hacerse hace 3 horas. Señores, 3 horas. 3 micrófonos. Oye, o sea, mi hermano, sí, pero quiero... la consola es como el cepillo de dientes, nada más uno, ¿eh? Sí, no, pero pues, llega este. Aparte de que no se presenta Campus Party, aparte de que no nos permite juntarnos con ciertas personas, nada más porque él tiene allí sus ondas. Además de eso, llega y nos arruina la mezcladora. O sea, nada más para decir. Muchas gracias. Solamente para recordarles que estamos grabando desde la Expo Bancomer Santa Fe en la Campus Party México número 4. Y... ya después de las presentaciones, que este fue como pase de lista de primaria, se nos fue creo que ya medio bloque, pero no importa, este podemos hacer bloques más largos. Ya estamos en celebración, en franca celebración el día de hoy. Y el primer tema, que ya ayer lo tocamos, creo que ustedes también lo tocaron, pero nos gustaría escuchar las opiniones acerca del lanzamiento del Moto X. Ay, no, ¿qué te puedo decir? Finalmente Motorola es de las empresas menos favoritas que tengo, ¿eh? ¿Sí? ¿De plano? Sí. Fíjate que desafortunadamente... paso a Mr. Señor Android, que debe de tener seguramente algo importante que decir. Y a pesar de que ha sido bueno, de repente en sus últimas versiones, Motorola me ha decepcionado siempre. Siempre que tuve un Motorola, fallaba. Siempre. Entonces, cuando yo iba, por ejemplo, a Usacell, tenía que cambiarlo. Definitivamente. Entonces, yo con la marca ya le dije adiós desde hace mucho tiempo. Fíjate que yo tuve un Motorola, el RAS, y la verdad es que sí, también tuvo algunos detallitos, pero independientemente de eso, Moto X marca primero el primer teléfono que saca Motorola, siendo 100% de Google, ¿no? Es el logo, es un cambio de logo, es Google 100%. Segundo, es un teléfono que trae la bandera 100% Made in USA. Es un teléfono que se hace completamente en Estados Unidos, como lo dice Google, para los americanos. Casi que con la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. En este caso, Motorola, Google saca el primer teléfono manufacturado en Estados Unidos para los Estados Unidos, con Android 4.3. Hubo muchas filtraciones de lo que iba a ser el Moto X. ¿Comilla? Claro, sí, entre comillas, porque la verdad es que se veían fotos que decías, bueno, eso está más maquillado que cualquier cosa. Que el iPhone 8. Exacto, ¿no? Entonces, hay que ver qué viene. Es un teléfono gama media. Se quiere acercar al usuario promedio. Porque el gama alta, seamos honestos, va para ciertos tipos de usuarios. Un gama baja definitivamente no iba a pegar. Entonces es un gama media con muy buenas características. La pantalla me parece que es de 4.3 o 4.7. 4.3, ¿no? 4.3, ¿verdad? Sí, no. La verdad es que no es una pantalla tan grande como se esperaría. Como lo estaba marcando Samsung con el Note, con el S4. Es una pantalla realmente de mediano tamaño. Te trae creo que 2 GB de RAM. Y trae, si no me equivoco, es un dual core. Sí, es de hecho la como la estrella del X, su nuevo procesador, que es un chipset modificado de un Snapdragon de doble núcleo de 1.7, pero con un chip dedicado de 4 núcleos de gráficos y uno de doble núcleo de lenguaje natural. Ahora, ¿en dónde lo ponemos? Definitivamente no lo podemos poner al lado del S4, esa es la realidad. Y la verdad es que el Nexus 4 se le quedó pues a medio camino, ¿no? Ahora, ¿a qué vuelve a apostar Google? Vuelve a apostar a precio. Eso nos indica que definitivamente los gringos siguen estando como que en crisis monetaria. Dicen, bueno, vamos a sacar un teléfono a buen precio, con buenas características, que la gente pueda disfrutar, y la experiencia Android al 100%, ¿no? Sí, y con la tendencia que comentas, ¿no? O sea, estamos hablando de un dispositivo de gama media que al final, con todas estas situaciones que están alrededor de, pues vaya, lo ponen ahí como para de repente de ese espejismo de un dispositivo de última generación, pero bueno, sin perder de vista eso, ¿no? Es gama media, a lo mejor media alta nada más, ¿no? Pero lo del precio es entre comillas porque está atado a un plan de 24 meses. Sí. Porque no, el Nexus 4 salió en un precio muy económico, pero venía sin atado ni a una operadora, que en este caso es AT&T con la que va a estar atado, ni a un contrato forzoso de 24 meses, que es el que con el que están atados los que van a salir por Moto X. Bueno, lo que pasa es que no sale con la marca Nexus como tal, ¿no? Es un teléfono puro de Google, de Motorola, pero no sale con esa firma del Nexus, ¿no? No sale como el Google Phone. O sea, sale medio parido por Google nada más, ¿no? Sí, o sea trae la marca, digo, para los gringos fue algo así como lo anunció el 4 de julio. O sea, como mira, quien dice, no le dieron etcétera. El apellido, pero sí le están pasando pensión, ¿no? Exacto. Sí, esa es la realidad. O sea, no es un Nexus puro. El Nexus nuevamente se está, creo que va a acercarse nuevamente al G para el Nexus 5. Por ahí hay algunos rumores. También se rumorea que probablemente Samsung sea otra vez el afortunado. Definitivamente no sabemos cómo va a venir Nexus 5, pero definitivamente un Moto X no es un Nexus. No es un Nexus y sobre eso evidentemente sale en otro tipo de a la venta, en otro tipo de plan, ¿no? De todos modos, digo, ¿qué nos importa si sale barato? No, a México nos va a llegar carísimo, de todos modos. Te doy una de las predicciones que siempre doy en el programa. Porque han sido ciertas o no, Tom. Todas sí, no, han salido buenas. El Dragon le ha atinado a todas, ya es reconocido incluso por arriba del Brujo Mayor, ¿no? De exactamente. Hecho. Para la parte tecnológica todavía no le atinen los partidos de fútbol, pero bueno. Al melate, cuando empieces con eso, nos ¿cuál es la predicción? La predicción es que definitivamente Nexus va a ser todo un fracaso aquí en México. Como lo han sido todos. Y el Moto X, pues obviamente igual, va para abajo. Vamos a ver desaparecer, yo creo, Motorola en unos 3 o 4 años, ¿eh? Tres o cuatro. ¿Tú crees que el músculo financiero de Google y el músculo de marca de Google no dé para que reviva Motorola? Aquí en México no. posiblemente si llega a haber una compra. Pero en el mercado estadounidense, en el mercado estadounidense, Motorola sigue siendo una marca fuerte. Yo tengo mis dudas, fíjate, porque al final creo que en México, y si hablamos básicamente de México, como que Motorola era una marca que estaba súper posicionada como un equipo celular bueno, ¿no? Al menos desde los startups, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, no sé, en este caso, bueno, como bien dices, no estamos hablando de un teléfono 100% parido con Google. Yo incluso pienso que es un experimento de Google para empezar a sentir el mercado y a lo mejor, ¿por qué no? Pensar en un momento dado si a futuro va a ser un teléfono Motorola o ahora sí fuera Motorola y 100% sobre la marca de Google. Ahora, ¿no? Recordemos que el movimiento, o al menos era lo que se movía en las redes sociales, Google compra Motorola no tanto por los equipos, sino compra Motorola por las patentes para defender a Android. Ahora, el músculo de Google no le ha alcanzado para defender para defender otro tipo de proyectos, ¿no? Que definitivamente Google, así como lo saca buenos proyectos, lo cierra, ¿no? Hemos visto pasar por ahí Waves, ¿se llamaba Wave? No, era Google Wave. Wave, ¿no? Wave, de onda. Vimos morir a Buzz. Definitivamente Google Plus, se está aferrando y lo está haciendo con todo, pero seamos honestos, no es una red social que se mueva. No, y al final una muy buena marca que pudiera quedar en el olvido, también en algunos meses. En buscador no tengo duda, es número uno Google. Vendiendo publicidad es número uno. Vendiendo tus datos es número uno. Pero, y bueno, si ya no quieren que hable Somera, hablen de iOS o algo así. Ya lo digo, No, pero sí me gustaría posicionar también una cuestión en este lado. Aparte de que Google se dedica a rescatar algunos servicios o a comprar algunos servicios que al final cierra, también ha hecho compras que hoy en día son parte del ecosistema que conocemos por Google, completo, claro. como tal es Blogspot, por ejemplo. Incluso se me ocurren ahorita otras tecnologías, pero para no alargar más el comentario, comentan, sobre todo con la predicción que hace, de que podría desaparecer Motorola, pero no podría, en lugar de desaparecer, más bien convertirse en la rama de hardware. Sí, seguro, de Google. Seguro, y es lo que yo decía, o sea, eso sea cuestión de tiempo, pero yo no veo un camino por en medio, ¿no? O sea, pudiera ser que Google estuviera ya basando sus teléfonos sobre esta marca, que como bien decíamos, en México siempre fue un boom, o al menos así lo recuerdo, o definitivamente, bueno, pues terminar en esta lista de productos, empresas que, bueno, pues simplemente quedan en el olvido después de que, bueno, pues son absorbidos por esta marca, ¿no? Ahora, Google no le puede dar todo el peso a un teléfono Motorola porque entonces otros fabricantes pudieran sentirse amenazados y pudieran voltear a ver otra cosa que hoy en día es difícil, ¿no? De hecho, yo creo que es más fácil que otras marcas volteen a ver a Android, concretamente Nokia. Nokia se está hundiendo. O la otra que pudiera hacer es que Motorola pudiera quedar allí en una rama de teléfonos de gama media-baja, en donde, bueno, pues seguramente puedan venderse bien tras el nombre, claro, Motorola, ¿no? Y le deja el mercado. Bueno, no sé si llegaron a ver el teléfono del Huawei, que también era de Google, y nadie hablaba de ese teléfono, y era un 100% Google. Sí, de hecho, traía hasta la marca. Traía la marca, claro. By Google. Nadie hablaba de ese. Ahora, hoy en día a Google no le conviene quitarle el mercado a Samsung, porque Samsung se está comiendo poco a poco a iOS. Cabrón, ya. Somera, no es tu podcast. Sí, o sea. Les presto el micrófono. Si quieres, hacemos una edición especial luego, güey. Es que estos señores envían Mac. O sea, Mac. Hay mucha gente en la mesa, güey. Perdón, sí. Y bueno, sí, güey. Disculpen, pero es que luego no lo dejamos hablar luego mucho y. Bueno, esta es su casa, pero quisiera escuchar la opinión de Ahmed, arroba Alevardi. ¿Qué opinas acerca de lo que estamos platicando del Moto X y del teléfono, primer teléfono que sale ya bajo la nube de Google, bajo la mano de Google? Pues a mí me gusta la idea, la verdad es que vi el teléfono, leí más o menos las especificaciones y me gustó, pero sí, concuerdo completamente en que es un teléfono de gama media y creo que así lo debe entender el público. Y a mí me gusta lo que acaban de decir ustedes sobre que Samsung también va a seguir teniendo peso y quizás yo lo vería como que Samsung va a seguir para la gama alta. Definitivamente Nexus trae para rato en formato de teléfono y en formato de tablet también. Digo, acabamos también de ver el lanzamiento de la nueva Nexus 7, que incorpora un poco de funciones que esperábamos desde la primera versión de esta tablet, pero sigue siendo gama alta de cierta forma. Y Motorola, creo, me parece que entra en esta parte de la gama media, que por ejemplo iOS dejó al descubierto totalmente, ¿no? Se habla también de rumores de un iPhone de bajo costo, pero realmente no hemos visto nada oficial, y es un mercado que Apple tiene muy, muy, pues, descuidado en cierta forma. Sí, en el olvido, ¿eh? Que yo sinceramente, digo, a pesar de los rumores que pueda haber en la red, lo veo muy complicado, ¿eh? Al final Apple no hace productos, no es su mercado la gama media. Específicamente se van a la gama alta. Y como dices tú, queda abierto ese mercado para que, bueno, pues gente como Motorola con Google. Pues, y bueno, con el gran crecimiento que ha tenido Google, con las activaciones que han tenido, yo creo que es una muy muy buena tirada meterte también al mercado de gama media, y estás respetando mercados de cierta forma para que ninguno de los fabricantes se sienta amenazado uno del otro. Al final del día, Samsung puede decir, ok, saca todos los teléfonos Motorola que quieras, porque van para otro público, y yo me quedo con el público con el que he estado trabajando estos últimos años. Es correcto. ¿Alguien más quisiera emitir alguna opinión? Arroba también, por ejemplo, hablando del segmento de... al hablar de segmento de gama media, no sé si ustedes estén de acuerdo, también entra el factor Nokia, que son teléfonos de gama media-baja, y que tenemos la competencia, lo platicábamos de hecho con el sistema de Windows Phone, que ya en este momento está en tercer lugar. Entonces, a fin de cuentas, el hecho de que Google quiera también atacar este segmento, evidentemente a Nokia va a empezar a meterle calambres, porque el poderío de que puede ofrecer las herramientas con Android ejercerán más presión todavía sobre el mercado y sobre el endeble equilibrio que tiene el Windows Phone. No sé qué opinan. Sí, definitivamente, digo, yo creo que el resumen es ese, ¿no? El tema del día de hoy, los teléfonos celulares de gama media, pues es tierra de nadie, ¿no? A ver, arroba no sé usar Twitter, ha estado medio calladito, no sé si meditando, no sé si durmiendo, ¿qué está haciendo? No, yo justo estaba pensando en que no es la primera vez que Google hace esto, ¿no? Yo tengo la Motorola Xoom, que en su momento se vendió mucho, ¿no? Como la primer tableta 100% de Google, con todo lo que iba a ofrecer Android en ese momento, con Honeycomb, Android 3.0, y pasó algo muy similar a lo que ha pasado con todos los Nexus que ya comentaban, que es como que de repente Google lo abandona, ¿no? O sea, parece que está todo el proyecto ahí, parece que le van a dar toda la fuerza y ¡pum! Se abandona, ¿no? Yo creo que pasa mucho eso con Google, no sé cuál sea la razón. Pasó con la Motorola Xoom, que hoy todavía la tengo y está en el olvido de las actualizaciones. Ahí, pues digo, entendería en el mercado de los teléfonos que las actualizaciones muchas veces están pues sujetas a todas las compañías telefónicas, pero también en el de tablets que no está amarrado, lo han olvidado, ¿no? Eso como que era lo que me recordaba un poco el tema de ahorita del Moto X. Y ya, digo, en un tema que no mencionaron mucho, que lo están vendiendo mucho como marketing, lo de la personalización, que la verdad... Pues digo, yo siento que cuando vendes un teléfono más por lo que tiene afuera es porque le flaquea bastante de lo de adentro, ¿no? Entonces sí estaría totalmente de acuerdo con que pues no va al segmento de la gama alta, y donde le tratan de vender es con carcasitas de colores y muchas modificaciones para tratar de venderlo, ¿no? Pero pues eso sería todo. O sea que es un teléfono prácticamente para gente que nada más lo usa para jugar a Angry Birds. Sí, yo podría usarlo perfectamente, sin ningún problema. Ok, ¿algo más que quieras agregar? Si no, entonces vamos al primer segmento musical que lo escogió arroba no usar Twitter. Por favor, preséntanos cuál es la canción. Ah, sí, claro. Es White Rabbit, de la película de Sucker Punch, interpretado por Emiliana Torrini. Muchas gracias, Ed. Entonces esto es Nerdando Podcast y regresamos. Prepárense porque lo que sigue es caliente. Esto es Nerdando Podcast. We'll be right back. Bueno, señores, ya estamos de regreso aquí en el podcast. Desafortunadamente son la 1:40, el estacionamiento lo cierran a las 2. Estamos por regresar a la bonita ciudad de Toluca. Y bueno, pues el buen Somerita y su servidor se despiden, pero de verdad fue un gusto encontrarlos nuevamente, verlos en persona, porque siempre los seguimos durante el todo el año virtualmente. Pero sí, antes de irme, ¿y Ubuntu DF? ¿Habrá alguien? ¡Sopas! ¿Quién era el preciso, que pudiera no, contestar? No había preciso, era... ¿No había? ¿Ya hay? ¿O qué? ¿Ya hubo votación interna y todo eso? ¿O qué? Sí, existía un council. Hubo una guerra sangrienta que terminó con muchas bajas. Dios mío. ¿Y Ubuntu DF? ¿Era un juego de tronos? Algo similar. Era un juego de tronos. Y precisamente igual que en el juego de tronos, el niño... No se lo pierdan, señores, nos retiramos. Muchas gracias. Gracias, fue un gusto, Gracias. ¿Y Ubuntu DF? Empezamos, a ver, porque la noticia nos sorprendió a todos. A todos, pero nos da gusto. Ahmed, cuéntanos, ¿cuál es la sorpresa que querías tirar aquí en Campus Party? Bueno, pues realmente yo ya estaba pensando en esto desde antes. Habíamos tenido ya el council de Ubuntu DF algunas pláticas sobre cuál sería el futuro de la comunidad, porque ya no nos dábamos abasto, ya no podíamos cubrir con ni siquiera lo mínimo indispensable para continuar de una forma sana y una forma orgánica. Y lamentablemente fue una parte de nuestras vidas en la que todo mundo tuvo que ocuparse en cosas de muy alta prioridad y ya en hacer su tesis y cosas así. Hacer su tesis y ya, después de mucho tiempo, ¿no? En acompañar al perro a que sí se titulara. y demás situaciones, ¿no? Ya algunas personas dijeron, pues yo ya hasta aquí llego y ya no continúo, pero dejo el proyecto, digamos, si alguien más lo quiere continuar. Y en esta campus precisamente decidí que yo quiero continuar con el proyecto porque creo muy firmemente en la difusión y quiero seguir llevándola a cabo. Entonces, la sorpresa que estaba... preparando, que más bien preparé de unas horas para acá, fue en las que tomé la decisión ya en forma, es que precisamente Ubuntu DF va a volver a tener actividades, tal vez por el momento no de forma presencial, porque necesitamos acomodar muchas cosas, pero entro yo y dos personas más que vamos a estar publicando en el sitio de forma ya continua, vamos a crear material audiovisual también. Y con esto esperamos ayudar a toda la gente a introducirse en este muy, muy bonito mundo de Linux. ¿Pero por qué con Ubuntu? ¿Por qué con Ubuntu? Vaya, hay tantas distribuciones. Sí, sí. Y es lo que platicábamos en aquella campus, ¿no? Bueno, sí, Ubuntu está perfecto, pero... ¿Pero por qué hay Ubuntu? Hay más, ¿no? Sí, yo... Hace 2 años precisamente contestaba que Ubuntu se me hace la mejor distribución para alguien que empieza. Y en estos dos años, afortunadamente considero que crecí como usuario, crecí como linuxero, aprendí muchísimas cosas de muchas distros. Y después de dos años, con la experiencia que implica, creo que esa respuesta fue la mejor que pude haber dado y la mantengo totalmente. A través de estos años he acompañado a varias personas en su inicio por Linux. Una persona que ahorita ama Debian como loco y bueno, me parece que Debian ya es algo respetable en círculos de este tipo. Y otra persona que está jugando ahorita con varias distros, pero que realmente tiene ese interés por seguir adelante. Y creo que no hubiera sido posible, o al menos no de esta forma, si no hubieran empezado con Ubuntu. ¿Por qué? Porque Ubuntu te ofrece muchísimas facilidades. Ya lo decía yo en el podcast de hace dos años. Ubuntu es la forma más fácil de que una persona migre. Hace dos años comentaba que en mi familia comenzaba yo a implantar esta forma de trabajo. Y hoy te puedo decir que mis tías, que ya son personas mayores, mis hermanas, que van desde un rango de 9 años hasta 16 años, mi mamá y familiares de diferentes categorías en cuanto a edad utilizan Ubuntu sin ningún problema y realmente les gusta. Y ya será decisión de ellas y de ellos si quieren continuar y si quieren adentrarse un poquito más, pero yo creo que Ubuntu es la distribución perfecta para alguien que simplemente quiere cambiar a algo mejor. Y pues eso, no, ya no quiere quedarse y ya no quiere conformarse. Y quizás en un tiempo después de uso quiera descubrir un poco más, pero ya es un gran paso para mí. Bueno, yo considero que ya es un gran paso para un usuario regular. Y a ver, ¿qué es lo que nos quieres comentar, Arrobanos? Y bueno, que siempre lo dijimos, ¿no? Desde que iniciamos esto, sí, llevábamos el nombre de Ubuntu DF, pero nos decían, bueno, ¿y por qué Ubuntu nada más, no? ¿Por qué limitarse a ello? Nunca nos limitamos, realmente siempre estuvimos abiertos, no solo por lo que dice Ahmed de que es una distribución que facilita la entrada, porque incluso ya hay nuevas distribuciones. Yo diría que Linux Mint es igualmente sencilla, en algunos casos mucho más bonita, también para el usuario, pero realmente nunca nos cerramos a si otras distribuciones podían ofrecer. Yo creo que el software libre como tal es justo lo que debería promover, ¿no? Todas las formas desde donde se puede ayudar, la comunidad. Hay gente que es más especializada, que usa Debian, que usa Slackware, que usa otras distribuciones y que también pueden aportar al pequeño universo de Ubuntu, ¿no? Muchas veces, cuando yo de hecho llegué al mundo del software libre en 2008, justamente me encontré un mundo así como que, sí, mira, es que esto es lo ideal y todo, y Linux es muy padre, pero todos están separados, ¿no? Entonces dije, ¿por qué esto debe ser así si el propio movimiento del software libre promueve la comunidad y el apoyo, ¿no? Entonces, Ubuntu DF también cuando surge en 2009, busca justamente eso, ¿no? Decir, bueno, sí somos Ubuntu, pero también si llega alguien de otras distribuciones, venga, lo apoyamos para cualquier proyecto. Y la verdad me da mucho gusto que Ahmed haya retomado este proyecto porque... Inclusive la gente le da gusto y escuchan eso. Hay ovación. Esos son de los momentos que obviamente crean total distracción, ¿eh? También nos pasó hace rato que estábamos grabando con... Bueno, perdón por interrumpir, pero... No, se preocupe. Y decía que... Está espantoso esto, ¿eh? y decía que me da mucho gusto que Ahmed retome el proyecto porque ya llevamos varios meses justo pensando en cómo darle de cierta forma digna una digna sepultura a Ubuntu DF, que fue un proyecto que a todos nos dejó mucho. En lo personal, yo creo que fue lo que nos unió a los que estamos aquí ahorita, a muchos de los que estamos aquí en este podcast, y que sí, surgió de una comunidad de software libre, y ahora la verdad es que aquí somos bastante buenos amigos, nos troleamos bastante, pero estamos unidos. Y era algo difícil saber cómo íbamos a cerrar esto, ¿no? Y me da gusto que al final no se cerrara, que Ahmed lo retoma. Y pues a ver qué puede ofrecer, porque yo creo que también las generaciones que estuvimos anteriormente en Ubuntu DF dimos lo que tuvimos que dar y ya se necesitaba refrescar un poquito. Y bueno, retomando un poco el tema de Ubuntu, tengo aquí arroba anticuario. Él tiene, ¿cuánto tiempo empezaste a trabajar con software libre ya el animación con software libre? ¿Cuánto bueno, tienes? Animación tiene apenas, va para tres, poco más de tres años. Pero el software libre, en este caso Ubuntu también, tiene como, no sé, desde la versión 7. ¿Cuándo salió la versión 7? Ya tiene un par de añitos. Ya tiene un buen ratito. Estamos hablando del 2007, por ahí así. Sí, de hecho, Ubuntu empieza, es el año y el mes. Entonces puede ser 7.04. Sí, más o menos. Sí, me acuerdo porque pedí mi disquito y me llegaron como tres. Eran cuando todavía los regalaban. Deja que regalaban no discos cuando todavía había discos. Sí, claro, también cuando había discos, ¿no? Pero es curioso porque antes de eso yo probé una distribución de Linux muy, muy rara y muy poco apreciada. Claro está, con su justa razón, que fue Core Linux. Todavía tengo mi caja de Core Linux, que fue la única que logré instalar algunas máquinas viejas. También probé Turbo Linux. De IBM. Entonces, sí, que son todavía más atrás, pero no los probé de forma seria. Esos me cayeron por accidente, las cajitas estas del software original. Sin embargo, por ejemplo, Turbo Linux nunca pude instalarlo bien. Era un poco más complicado, no era como Ubuntu. Y creo que esas experiencias de haber probado estos Linux que decían, bueno, ya existía entonces el estigma de decir, es que Linux es para hackers o Linux es para gente muy experimentada. Digo, aún yo que medio estudié ingeniería en sistemas, no acabé. Yo me cambié de diseño, pero Ubuntu me gustó mucho, ¿no? Y es entonces, que precisamente yo a eso me refiero con que es la mejor para empezar. Uno no empieza a correr sin antes caminar. Y un usuario que viene de Windows o que viene de OS X necesita esa ayuda. Bueno, tal vez de OS X no tanto porque también tienen terminal y ya le perdieron un poquito el miedo. Pero sí necesitan como esa ayuda para decir, bueno, no me puedo cambiar de dar clics a escribir comandos de repente. Tengo que llegar a una transición en la que yo pueda, pues digamos, avanzar de forma orgánica, y Ubuntu lo ofrece excelente. O sea, Ubuntu es como, sí, está bien, soy Linux, pero no me tengas miedo. Yo puedo convivir contigo y podemos ser buenos amigos. Ay, yo les voy a platicar. Ya me sentí un poquito viejo porque me están hablando de años muy recientes. Les platico mi experiencia. Yo empecé a conocer un poquito de Linux todavía 10 años antes. Yo por ahí del 97 fue cuando comencé a leer, a encontrar información. Teníamos muy poquito acceso a lo que era internet. Los discos eran, caray, 3.5, 5.25. No, tampoco no, tanto, no tres y media, ya había sedes. Pero lo tenías que conocer a alguien que lo tuviera. Conseguirlo. Tenías que ir a los sitios muy, muy recónditos y difícilmente llegabas a encontrar una distribución Linux gráfica. Era terrible, terrible. Yo recuerdo que lo primero que llegué a probar en su momento fue Red Hat. Las instalaciones de Red Hat, no les miento, eran de horas. Y todas eran en comandos, o sea, no había instalación gráfica. Terribles, terribles. Y ahí llegó el momento en el que obviamente pues uno se cansa, uno sin experiencia. Yo, por ejemplo, estaba en la prepa, pues me cansé, me aburrí, dije, no, ¿sabes qué? A un lado. Por ahí ya del 2000 volví a retomarlo un poquito porque ya salían las primeras instalaciones gráficas. No como hoy en día, ¿no? Sino eres simplemente la pantalla con un poquito de color, ya un poquito guiado, en el cual podrías ya ir seleccionando la partición, podrías hacer cuestiones muy básicas. Y finalmente, eso es lo que nosotros en su momento pedíamos. Es, dame esa parte gráfica. Y inclusive nos dedicábamos a crear controladores, que era lo que nos hacía falta y que hasta hoy le sigue doliendo a Linux. No cualquier cosa la podemos utilizar en Linux, y es parte del problema de esa transición. Yo coincido contigo. Qué bueno que haya facilidad hoy en día para que una persona pueda cambiar de un Windows, que es con lo que hemos vivido toda la vida, a probar cualquier distribución de Linux. Pero hoy en día ya no solamente Ubuntu lo hace, es prácticamente cualquier distribución. Entonces, vaya, tenemos muchas opciones. Qué bueno que empiecen con Ubuntu, digo, lo hago siempre en burla, obviamente, pero es muy bueno. Finalmente, la parte de la transición es la que verdaderamente importa al usuario. Y bueno, ya estamos en el cierre. Muchísimas gracias, Tuxeno, por acompañarnos. Tux, que eres el que te quedaste. Sí, porque ya es que... ya, resto, los otros... Donde manda Capitán, ahorita no gobierna Marinero. No, y aparte yo sí me estoy quedando aquí en la campus, entonces no hay problema, ¿no? Podemos grabar otros 5 iguales. Es más, vamos a hacer un capítulo de 5 partes. Ya me vio feo aquí el licenciado JP Galicia. Diciendo, como tú no eres el que está aquí cortando y pegando. Pero de verdad, muchísimo, nos da muchísimo gusto que hayan aceptado venir... estar con nosotros, los temas, no sé, tus últimas impresiones antes de... No, pues antes que nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Qué bueno que todavía me aceptaron aquí, aunque no estuviera Caram. Nosotros no somos tan elitistas. No, qué bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que estén retomando, que no lo hayan dejado. Esos proyectos finalmente como Ubuntu, DF. Sigan progresando. Finalmente necesitamos crecer la comunidad, difundirnos, hacernos conocer y levantar la mano siempre para los proyectos que haya, ¿no? Y obviamente, pues el podcast es una manera precisa de llegar a muchísima gente que no necesariamente está aquí en estos momentos, ¿no? Y que a lo largo del tiempo siempre podrá escuchar. Oh, muchísimas gracias por la invitación. Arroba Anticuario. Pues que fue un placer también. Digo, yo no los conocía honestamente, pero ahora que vine a Campus Party, me enteré de varias cosas que también sirvieron para promover el taller que tengo de animación. Y fue un gustazo también, de nuevo, compartir micrófonos con todos los compañeros, que ya no sé si decir de Ubuntu DF o cómo... bueno, de Nerdeando Podcast, mejor vamos a referirnos nada más. Y pues hasta mañana. Hasta mañana. Siguiente. Arroba Gurglef. Bueno, pues antes que nada, Ahmed, mucho éxito en esta nueva empresa que inicias. Sé que, no, que te irá bastante bien para llevar a nuevos vuelos a Ubuntu DF. Muchas gracias a la gente de Tuxteno, perdón, disculpen. Es muy temprano o muy tarde, dependiendo de la hora que tomen en cuenta. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues... 4 de 4, señores, estamos a un día de romper el récord, de cumplir la promesa, y ya no habrá que ir a la villa de rodillas. Arroba Alebardi. Pues igual me da mucho gusto compartir con todos ustedes. Me parece que ya hacía falta después de 2 largos años. Y pues nada, me queda más que invitarlos a visitar el sitio de Ubuntu DF y a estar al pendiente de todo lo que vamos a hacer. Esperamos ir avanzando progresivamente y pues esperamos que este proyecto salga adelante y pues llegue a muchas personas, que es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la dirección? ¿La dirección? DF, pues es www.ubuntudf.org. También estamos en Twitter como @ubuntudf y en Facebook igual como ubuntudf. Arróbanos usar Twitter antes de que te mueras por esa tuberculosis que te dio. Pues nada, muchachos, agradecerles por haberme reinvitado a este espacio. Hoy no me es tu podcast, nada. Literalmente. Gracias por venir, gracias, a mi gracias. Programa. Tú eres el héroe de esta película, papá. Gracias, muchachos, yo sé que me estiman mucho. Gracias por invitarme. Ya prometo no moverle más a la consola mañana. Bueno, igual y sí, pero ya veremos. Y pues nos vemos al rato. Licenciado @ JP Galicia. Bueno, pues nada más para concluir, muchas gracias por habernos escuchado y la verdad yo sí me estoy llevando una sorpresa con el anuncio que hace @ Alebardi, nuestro amigo Ahmed. La saludo, la aplaudo y la agradezco sobre todo porque sí, yo me sentí identificado cuando comentaste que de hecho es la razón por la que algunos estamos sentados en esta mesa, en mi caso, por eso estoy sentado en esta mesa, por eso tengo los amigos que tengo en esta edición de Campus Party, por eso estoy con ustedes aquí, porque pues todo empezó con una reunión en Ubuntu DF, así de sencillo, aunque yo de repente me colaba a las reuniones del consejo, del council, porque no me llegaban bien las invitaciones, no. Era el miembro no oficial del consejo. Pero bueno, esos ya son chismes aparte. Muchas gracias por habernos escuchado. Y pues mañana para cumplir nuestra promesa, licenciado. Sí, y nada más, ya normalmente yo nada más me despediría, pero de verdad quiero ofrecer la felicitación más grande a Ahmed. todos sabemos el cariño que le tienes al proyecto. Cuando llegaste tú al proyecto, a lo mejor es echarte mucha responsabilidad, pero las muchas esperanzas que teníamos de ti cuando llegaste al proyecto, llegaste de alguna manera a revitalizar el proyecto porque ya estábamos medio estancados. Tú le diste un nuevo empuje, llegaste de 16 años, o sea, eras el joven, todavía hace dos años eras el joven maravilla del software libre, aquí fuiste la sensación en campus. Arcilla fresca para moldear. Exacto. Y luego con la sangre vieja del Choc, pues contrastaba perfectamente. Y sí, la experiencia de Choc y tu juventud eran una gran combinación y de verdad lo agradezco por lo que implica y lo que significa para mí el proyecto, lo que significa para todos nosotros. Y bueno, la mejor de la suerte, ya sabes que siempre estaremos ahí en la medida de lo que podamos. Y pues ya, y también, o sea, el proyecto de Ubuntu DF, coincido con ellos, no solo conocí compañeros, conocí hermanos de armas, literalmente, a algunos de mis mejores amigos con los que, gracias a Ubuntu DF, puedo convivir con ellos día a día. Y pues muchas gracias. Vamos con la última. Después de este emotivo momento. Iba a ser candente, pero terminó siendo emotivo, lo cual puede ser. ¿Y vamos a prenderle fuego al Choc? ¿Eh? ¿Y vamos a prenderle fuego al Choc? Un Wicker Man con Choc. Vamos, mañana va a ser un show de roast contra Choc. Perfecto. Mándense pero insultos. Por el día de hoy vamos a escuchar. Dux, por favor, preséntanos. Claro que sí, esta rola la dejó el buen Toño Caram, Upraising the Muse. Upraising del disco Resistance. Resistance. Este es Muse y esto fue... Esto fue Nerdeando Podcast. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down.